Maya. Yo vengo. Yo sigo en la mirilla de Castilla, había mandado mi cría. La CIA, pero es que esos motherfuckers no me pillan. Sentían buscando info pa' saber a dónde yo vivo. Me esquivo de las arapas y así es que sobrevivo en esta ruta. Llego rece la chance y rezar por suerte. La muerte cose todos los días, socio. Espero verte allá en el cielo donde los ángeles lloran de alegría. Pero hasta el momento sigo martillando aquí en la mía. Es que esta vida está cabrona y esta guerra no es en broma. Mi barquemo en zona llega de Brooklyn hasta Oklahoma. Mil maromas, tanto riesgo me he tirado pa' estar parado. Y ahora que estoy contando chavos, dicen que estoy apagado y encargado. Me paro en la mía, tú me conoces. Evita el roce si no quieres amanecer con dos a nombre José. AKK, Coscuya, la KO. The Voodoo's Family, te vas en viaje y te lo estrello. Los tíos, los que buscan la conmigo. Esto es pa' Budi y su familia.